somos guerrilleros ni terroristas. No somos narcotraficantes ni ladrones. Pero nos deben mucho. Nos deben todo. Nos deben alegrías. Noticieros. Canciones, memorias. Nos deben aspirinas. Risas, ropas. Nos deben comida. Cobertores. Zapatos. Tienen muchas cosas que pagar. Nos deben casa. Carro. Relojes. Dientes, escuela. Tocadiscos. Respeto. Helados. Penicilina. Poemas. Nos deben camisas limpias. Cocinas limpias. Lágrimas limpias. Nos deben mucho. Nos deben todo. Y mientras nos sigan debiendo, nos seguiremos cobrando. 106.9 FM. Ajolote Radio. Radio ilegal. Sean todos, todas y todes bienvenidas a una emisión más del programa de Ajolote Radio desde la Ciudad de México. Les saludamos esperando que le estén pasando lo mejor que se pueda y pues sintonizando este esfuerzo colectivo de diferentes partes del mundo, el noveno cadenazo radiofónico, salud y vida para todas y todos. De un caracol que tiene de semilla y puente el aire de la determinación. ¿Será que el silencio es mensaje que es camino la insurgencia? ¿Será que hay que crear para resistir y esconder el rostro para que te vean? Mandamos un saludo a los y las compas que acaban de participar en este cadenazo, a las radios comunitarias del Copín, las radios Guarajambala y La Voz Lenca. Un saludo, un abrazo desde la Ciudad de México hasta Honduras. Estamos en esta novena emisión del Cadenazo Radial, salud y vida para todas y todos. Un abrazo fraterno a todas y todos. Será la paradoja de un presente que mirando al mañana nacido ayer, que el que sabe reírse de uno mismo le pierde el miedo al poder. ¿Será que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos? Que cuanto más oscura es la madrugada, más cerca está el amanecer. En este programita de Ajolote Radio de hoy sábado 23 de mayo vamos a compartirles reflexiones de mujeres de acerca de la violencia que viven dentro y fuera del contexto del COVID. Además vamos a compartirles un comunicado y algunas reflexiones acerca de compañeros presos que han tomado una serie de acciones como una huelga de hambre debido a la poca o nula respuesta de las autoridades frente a esta epidemia que se está viviendo también dentro de las cárceles. Bueno, y para comenzar con este programa vamos a escuchar una canción hablando justamente de esta situación de violencia que atravesamos, que vivimos las mujeres. Vamos a escuchar al grupo Disidencia con la canción Lucía. La estás escuchando por Ajolote Radio en el noveno cadenazo radiofónico Salud y Vida para todas y todos. A principios de este año, en todo el planeta, se escuchaban con mucha fuerza y rabia los gritos de miles y miles de mujeres que tomaban las calles para repudiar la violencia que vivimos día a día por el solo hecho de ser mujer, biológica o por decisión. Las consignas constantes de ya basta, alto a los feminicidios, ni una más, no más desaparecidas, hacían eco en esa oleada de indignación y hartazgo mundial. De pronto, nos encontramos en el confinamiento y aislamiento social, por la crisis de salud que azota también de manera global. La movilización se pausó por instantes, mientras íbamos tratando de entender qué es eso del coronavirus y tomando decisiones de quedarnos en casa o no. Más bien, desdibujando las posibilidades reales y las consecuencias de quedarnos en casa. ¿En casa? ¿Sin salir? ¿Al lado de mi agresor? Pues sí, así como se escucha. ¿Puedes imaginar lo que pensó nuestra vecina al ver como la única medida quédate en casa cuando vive con un hombre golpeador? O nuestra amiga, a quien su padre la violenta. O la sobrina que teme a su tío porque abusa de ella. Cuando esa vecina, amiga, sobrina habían logrado salir a la calle y gritar esas violencias vividas, de un día para otro, tienen que volver a entrar a casa, a ese lugar inseguro, temido. Claramente, las políticas institucionales para hacer frente a un problema de salud pública, como esa decisión del aislamiento social, no fueron planeadas ni pensadas para combatir ese otro problema cultural y social que predomina y sostiene al sistema patriarcal capitalista, la violencia doméstica y de género. Nací mujer en los tiempos del cáncer de mama, cuando el machismo mató a muchas hermanas, cuando fueron perseguidas como brujas las lesbianas entre abortos clandestinos, sida y trata de blancas. Una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas, siempre tan igual y tan diferente a mis otras, y si somos mayoría es solo en las cifras rojas. Conforme la cuarentena va pasando, las denuncias de agresiones, desapariciones y asesinatos en contra de las mujeres, jóvenes y niñas van en ascenso. Las violencias no han parado. Y es tan alarmante e indignante lo que el confinamiento ha visibilizado que diversas organizaciones, colectivas, familiares de mujeres y las propias mujeres que han vivido estas violencias siguen denunciando para tratar de colocar nuevamente la mirada en esta problemática tan dolorosa. Continuar con acciones y movilización, desde lo que se pueda hacer bajo medidas de prevención, claro, para evitar contagios, y seguir en la batalla por combatirlas, pues las violencias no paran. Yo como tú, supe que es la violencia, y vi también lo que el respeto cuesta, pero decidí cambiar toda esa mierda, y ahora solo pregunto, ¿y tú qué esperas? Yo no quiero esperar ni por mí, ni por las mías, ni ser una más. A las que dominan, hoy alzo la voz contra toda esa mentira y te invito a mujer a poner el puño arriba. ¿Y tú qué esperas? La pandemia del COVID-19, además de afectar la salud física, también provoca impactos en las relaciones sociales y afectivas. El distanciamiento social aísla con todo y las violencias, así que las redes de apoyo que se pudieron ir tejiendo previamente se han tenido que reinventar creativamente para tratar de acompañarnos y generar apoyo mutuo y solidaridad entre nosotras. A pesar de que las personas que están al frente del gobierno federal insisten en ocultar y desestimar el aumento de la violencia doméstica y de género en los últimos meses, es una realidad que nos afecta a miles de mujeres, jóvenes y niñas. No sorprende, claro, la respuesta federal, pues de por sí venían minimizando y criminalizando las movilizaciones que se dieron en contra de estas violencias. Pero simplemente no lo pueden tapar con un dedo. Mientras tanto, aquí seguimos y ahí estaremos denunciando, movilizándonos, gritando, fortaleciendo nuestras redes, buscando el apoyo mutuo y la solidaridad entre nosotras. Pues no estamos dispuestas a regresar a una repugnante nueva normalidad, que viene cargada de más control social, vigilancia, desigualdad y violencias. Bueno, este audio que acabamos de escuchar es de una compañera colaboradora de esta radio Ajolote que nos comparte esta reflexión en torno a las violencias que vivimos las mujeres, sobre todo pues en este contexto de la crisis sanitaria y de este aislamiento social, y que justo es un tema que pues queremos abordar y compartir, hablar

Gabriela, Josefina, María, Fernanda, Diana, Jimena, para que no deje de retumbarnos en la cabeza hasta que lo gritemos. Alzo la voz para no negarnos, porque yo tengo nombre, porque tú tienes nombre, porque todas tenemos nombre, y no dejaremos que lo olviden. Regresamos a la cabina de Ajolote Radio. Acabamos de escuchar el poema de Jimena González, un poema fuerte que pues nos hace reflexionar acerca de las personas que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo a las mujeres de la familia, de nuestras familias, que es pues un ya basta a estas violencias que se ejercen sobre nosotras por los mismos miembros y las mismas miembros de nuestra familia, nuestros familiares, y que sobre todo en este contexto de el estar en casa, pues es importante también alzar la voz, no quedarnos calladas, pues seguramente muchas mujeres que nos están escuchando se han sentido identificadas con estas palabras, y pues eso, que también una manera de poder sacarlo pues es escribiendo, y pues a lo mejor algunas se animan a hacerlo, que es pues esto un paso importante en un momento, llegar a nombrarlo, llegar a hablar sobre las violencias que vivimos, y pues de alguna manera tal vez esto también les haga clic y puedan irlo expresando poco a poco. Y bueno, para continuar con las voces de estas mujeres que nos expresan vivencias, violencias en la vida cotidiana, vamos a escuchar una cápsula sonora que hicimos hace algún tiempo ya, donde mujeres nos comparten cómo es que viven estas violencias cotidianas, sus pensares, sus sentires, y también pues algunas de ellas nos comparten cómo lo afrontan o cómo lo han afrontado estos momentos cotidianos de acoso y pues de violencia en general. Vamos a escucharlas y regresamos. Yo creo que todas las mujeres nos hemos sentido violentadas en algún momento de nuestras vidas. Me he sentido violentada por ser mujer. Me he sentido violentada. Me he sentido violentada, agredida por la diferencia de ser mujer a ser hombre. Como mujer me he sentido agredida. Me he sentido violentada. Me he sentido transgredida como mujer. Me he sentido violentada o agredida en la calle. Cuando intentan los hombres tocar el cuerpo. Es machismo, es parte del machismo. ¡Cuidado, cuidado! ¡El machismo mata! ¡Cuidado, cuidado! ¡El machismo mata! Que se te impongan a ti cierto tipo de actividades y a ellos no. Si el machismo sale de tu casa. ¿Qué no le vas a servir a tu papá? Piensan que la mujer es la que tiene que limpiar o hacer todas las cosas de la casa. Nos hacen ver la vida a las mujeres como si nosotros debiéramos de servirles. Las opiniones no son como tan tomadas en cuenta, que se nos da el avión a las mujeres. No, no me parece justo. La fuerza quiere que le hagas caso, quiere que le des tu número, quiere que platiques con él, o que te tomes algo con él, está agrediendo. No se respeta el modo de vestir. Los hombres van sobre ella si usa vestido, falda o algo corto. Es machismo, es parte del machismo. ¡Cuidado, cuidado, el machismo mata! No quiere vestirse como, sentirse cómoda, sentirse bella, sentirse bien consigo misma. Y no falta aquel que te mira con ojos pues muy perversos y te acusan de ser provocativa y no puedes disfrutar de ti y de tu cuerpo de una manera bella, estética, porque pues, siempre hay alguien que te va a acusar de ser inmoral, ¿no? Una de las principales formas en que las mujeres vivimos la violencia es por medio del abuso sexual. Voy en la calle y me hacen comentarios desagradables y sexuales, despectivos. Una violencia que puede derivar de un abuso sexual. En transporte público, por los hombres, ya que se te quedan viendo. Te miran, te magosean, te dicen cosas desagradables. Te sientes muy incómoda. Me ha sucedido que me han agarrado, incluso se han masturbado en el metro, en el camión. Creo que siempre he vivido mi sexualidad de una forma libre, consciente y placentera, pero he sido abusada sexualmente 3 veces en mi vida. cuando se me quedan viendo. Te sientes agredida en lo físico porque te quieren manosear. Por las palabras. Estás gorda. Me han hecho preferencia hacia mis senos pequeños. Esa transgresión hacia el otro se convierte en violencia. ¡No más violencia contra las mujeres! ¡Ante esto decimos basta! ¡Ante esto decimos basta! No importas como persona, no importas como ser, no importas como estudiante o a lo que te dediques, sino eres mujer, tienes que ser bella. Si no eres bella, entonces estás bien pinche fea. Y si estás bien pinche fea, entonces no vales en esta sociedad. No me parece justo. La forma más primaria de enfrentarlo es sentir culpa y sentir que tú eres la causante o la responsable de esa agresión. Cuando he sufrido acoso en la calle, en la universidad, en el transporte público, antes mi reacción era solamente llorar, así como que todo se me paralizaba. No hay derecho alguno para que se abuse de nuestra persona, ni física ni verbalmente, de ninguna forma. Como ser mujer no puedes salir, pero tú como eres hombre sí puedes salir, ¿no? Machismo. Tú no puedes hacer esto porque eres mujer. Tú no vas a estudiar porque tú eres mujer y a ti te van a mantener. No me parece justo. Tú no puedes salir tarde porque eres mujer. Machismo. ¡Cuidado, el machismo mata! ¡Cuidado, el machismo mata! Igual tú podrías cambiar esa mentalidad. Creemos en nuestra capacidad a la hora de actuar juntas. Nos ven como personas más débiles, pero en realidad no lo somos. Una vez en el pendejo, pues sí, golpeé al señor que me estaba agrediendo. ¡No somos violentas! ¡Solo nos defendemos! ¡No somos violentas! ¡Solo nos defendemos! Una vez en el pendejo, pues sí, golpeé al señor que me estaba agrediendo. Y la verdad es que me sentí muy feliz y todos más bien me vieron así como de pinche vieja loca, te pasa, no grites. Y la verdad es que me valió todo eso y yo... Bueno, y pues para finalizar con esta primera parte del programa de Ajolote Radio, queremos compartirles otro poema que justo nos hizo reflexionar mucho acerca de lo que se habla en muchos espacios feministas y no tan feministas, un término que es muy retomado ahora, que es el del empoderamiento de la mujer. Y que bueno, es un tema muy debatible, pero que justo este poema pues nos puso a reflexionar acerca de este término. Y bueno, pues acá creemos que nadie tiene la verdad absoluta y que justo pues nos hace pensar desde otra perspectiva. Con estas voces, estos audios, esperamos que lo que hemos compartido les haya gustado, principalmente a las mujeres que nos están escuchando. Para ellas también está dedicado este programa y sirva para mirar el mundo desde otras maneras, otras formas, y así poder transformarnos y transformar y eliminar esas violencias que no tenemos por qué aguantar más. Vamos a escuchar el poema de Jimena González, también lo escribe, quien escuchamos anteriormente, junto con Paloma Borja. El poema se llama Frente al poder no te empoderas, te rebelas. Vamos a escucharlo. Frente al poder no te empoderas, te rebelas. De Paloma Borja y Jimena González. Frente al poder no te empoderas, te rebelas. Es la única forma de desestructurar una relación de poder. María Galindo. Empoderarse implica ejercer poder sobre otras. Ser su líder y creer tener la verdad absoluta. Cuando alguien cree que tiene la verdad absoluta, se encarga de negar otras verdades. Cuando salimos de noche con nuestras amigas, no nos empoderamos. Nos rebelamos contra el poder que nos negó estar acompañadas por la luna y ser y existir juntas y sin miedo. Cuando gritamos consignas, no nos empoderamos. Nombramos a nuestras muertas que no tuvieron que escribir nada para que lo diéramos todo luchando. Porque su cuerpo es el nuestro. Cuando nos decimos feministas, no nos empoderamos. Nos rebelamos ante teorías de hombres occidentales que tuvieron que escribir manifiestos para enseñarle a otros hombres a luchar. Nosotras no necesitamos nada de pinche Marx, ni de pinche Bakunin, ni de pinche Kant, ni de pinche Hegel, ni de pinche pendejo Freud. Cuando salimos a marchar, no nos empoderamos. Nos rebelamos contra un sistema que nos quiere muertas, calladas y encerradas. Cuando nos enfrentamos con policías, no nos empoderamos. Nos rebelamos porque enfrentarse a la autoridad no es ejercer poder sobre ella, sino desconocerla. Cuando nos salimos de nuestras casas, no nos empoderamos. Nos rebelamos contra el poder que representa nuestra familia. Cuando denunciamos a nuestros agresores, no nos empoderamos. Nos rebelamos porque nombrar la violencia es rebeldía en un sistema que se sostiene en nuestro silencio. Cuando nos enfrentamos a nuestros agresores, no nos empoderamos. Nos rebelamos ante un poder que les permite seguir existiendo cerca de nosotras. Cuando pensamos en nuestras muertas, no nos empoderamos. Nos rebelamos porque el poder es asesino y estamos en contra de todo lo que mate a las mujeres. Cuando ponemos el cuerpo, no nos empoderamos. Nos rebelamos ante un mundo racional y evolucionista que nos ha enseñado que el más fuerte es el que sobrevive. Que no todas tenemos derecho a existir, sino solo las más poderosas. Solo las más empoderadas. El empoderamiento, aunque sea femenino, no cambia el mundo. Solo perpetúa el mismo modo de vida capitalista, jerárquico y patriarcal. Nosotras no luchamos por el poder. El poder mató a nuestras compañeras. Nosotras luchamos por la vida. Regresamos a la cabina de Ajolote Radio. La canción que acabamos de escuchar se llama De Nosotras Se Trata. La cantan Mapo y Libre Voz junto con Las Corronchas Son, esta agrupación de mujeres que ya se ha convertido de nuestras favoritas acá en la cabina de Ajolote Radio. Y para continuar con este programa, en esta segunda parte, queremos hablar sobre las compañeras y los compañeros presos. Como ya sabemos, también se han visto bastante afectados ante esta pandemia, ante este coronavirus. Ahora con esta, bueno, con la excusa también de este coronavirus, pues les han coartado más las pocas libertades que tenían dentro de los penales. Y también ha habido respuesta, ¿no?, por parte de varias presas y presos en diferentes penales, no solo de México, sino del mundo, que pues han decidido hacer ciertas acciones para poder visibilizar esta situación que están viviendo de contagios, de malestar, de que no saben identificar si efectivamente son síntomas de coronavirus o no. Y si de por sí acá, pues fuera de las cárceles, digamos, en otros espacios, pues también es difícil acceder a una prueba de COVID, o es difícil tener acceso a una atención médica, acceso a la salud, a estas instituciones de salud. Imagínense, en los penales está impensable, ¿no? Ni siquiera pasa por la mente ni de los gobiernos ni de las instituciones procurar la salud de las y los presos. Bueno, ante esta epidemia del COVID vemos como muchas de las desigualdades que ya existían anteriormente, de las problemáticas propias de estos sistemas capitalistas en los que vivimos, pues han aumentado estas mismas desigualdades, como vemos el caso de la violencia hacia las mujeres y este caso de las malas condiciones que existen dentro de los penales o las injusticias que se cometen contra mucha gente que, siendo inocente o no, está ahí de una manera injusta. Pues ahora queremos hablar de Chiapas, de los compañeros que también han declarado una huelga de hambre. Se están generando estas resistencias, las cuales pues también abrazamos, nos solidarizamos con ellas y exigimos desde acá la libertad de todas las presas y los presos. Ya hemos mencionado en otros programas que una población que está en alto riesgo de contraer COVID-19 son las personas privadas de su libertad por las condiciones insalubres en las que se encuentran, por hacinamiento, por falta de atención médica y también por el poco acceso a artículos de higiene personal. Ya en muchos países ha habido motines, intentos de fuga, pues los y las presas han manifestado la poca atención que se les está dando, a pesar de que es el Estado el responsable de hacerlo, y sin embargo la respuesta que ha habido a esto ha sido reprimirlos. Bajo este contexto, en algunas cárceles de México ya se han confirmado casos de COVID, tanto en personal de custodia como en personas privadas de su libertad. Esta situación es delicada, ya que en México, como en otros lados, un gran porcentaje de las personas presas están ahí sin haber cometido algún delito, por razones políticas, por no hablar español, por no tener dinero para pagar a un abogado. Tal es el caso de nuestros compañeros de Chiapas, de la organización Viniquetit, Marcelino Ruiz Gómez, preso en Comitán, de la Voz Verdadera de la Mate, Adrián Gómez Jiménez, Abraham y Germán López Montejo, quienes, a pesar de haber sido torturados y estar presos sin pruebas en su contra, llevan más de 15 años encerrados. Ahora han tenido que enfrentar las disposiciones arbitrarias y violatorias de sus derechos humanos que los directores de los penales les han impuesto, por lo que inician una huelga de hambre poniendo en riesgo su salud y la vida misma para exigir su libertad, pues estos directores de estos diferentes penales no han atendido a ninguna de sus demandas. Es por eso que hacemos un llamado para difundir y estar pendientes de su estado de salud y sobre todo de exigir al gobierno del estado y al gobierno federal su inmediata libertad. Y bueno, ahora les vamos a leer un comunicado que ellos mismos mandaron y como les decimos, esperamos que estén al pendiente, pues estar en huelga de hambre no es nada fácil y menos en una condición como la que ahora nos atraviesa, ¿no? Como es el riesgo de contraer COVID. San Cristóbal de las Casas, 20 de mayo de 2020. comunicado por parte de diferentes internos, entre los que se encuentran los integrantes de las organizaciones La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera de la MAT, entre otros, anunciando la huelga de hambre, exigiendo la revisión de sus casos y la libertad. A la opinión pública. A las redes de resistencia y rebeldía. Al Congreso Nacional Indígena. A la Sexta Nacional e Internacional. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A la Red contra la Represión y por la Solidaridad. A los y las defensoras de los derechos humanos y las ONGs. A las organizaciones independientes. A los medios de comunicación masivos y alternativos. A los pueblos indígenas de México y del mundo. A la sociedad civil de México y del mundo. Comunicado de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia y la organización La Voz Verdadera de la MAT. Dichas organizaciones pertenecientes y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde este cerezo número 5, enviamos saludos combativos a las y los compañeros que están luchando abajo y a la izquierda. Y a los familiares de las presas y presos políticos, presas y presos de conciencia y presas y presos en lucha. Después de este breve saludo, pasamos a dar nuestras palabras desde nuestro espacio de lucha. Hoy en día nos encontramos en plantón indefinido. Desde nuestro campamento sacamos a la luz pública las injusticias que se viven y vivimos las y los presos por parte del Estado y sus autoridades que les competen nuestras libertades. Hoy, con fecha del 21 de mayo del año en curso, nos declaramos nuevamente en huelga de hambre para exigir nuestras libertades debido a esta contingencia que se vive y en este centro de reinserción social no es la excepción. Las autoridades de este centro han negado el contagio de un oficial de rango comandante y de nombre Alejandro y la supuesta muerte de un oficial de nombre Artemio. También enfatizamos que la población interna está sufriendo de calenturas, dolores musculares, diarrea, lo que no sabemos si es el virus de COVID-19 o calenturas normales. A los internos se nos vulneran nuestros derechos a la salud. No hay cómo sacar la prueba del COVID-19 y tampoco hay medicamentos para las y los internos e internas. Supuestamente hay una fuerte cantidad de síntomas de calentura de los internos. Por eso las y los presos corremos en peligro nuestra integridad de salud y nuestra vida. Por eso, con fecha de 21 de mayo, nos declaramos en huelga de hambre para exigir nuestras libertades, porque el Estado solo ha jugado con nosotros. Tanto sus funcionarios públicos nos han violado nuestros derechos, como seres humanos ya deberíamos de estar afuera. Las puras injusticias del Estado. Por eso nos tiramos en huelga de hambre y culminaremos el día 5 de junio. Como primera etapa de nuestras acciones por el mismo motivo del COVID-19, si no hay solución de parte de las autoridades, iniciaremos una segunda acción porque tenemos razones sólidas para exigir nuestras libertades. A continuación mencionaremos nuestros casos. Por mencionar el primer caso, mi nombre, Adrián Gómez Jiménez, integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia, he estado privado de mi libertad injustamente durante un periodo de 16 años con 3 meses y 18 días. Estoy sentenciado a 20 años de prisión y no hubo ningún señalamiento en contra mía. También me dieron un periodo de proceso legal de 15 años, cosa que en ninguna ley da margen a ese periodo. Le he mencionado al gobierno del estado sobre las injusticias que he vivido, pero este gobierno, de nombre Rutilio Escandón Cadenas, ha hecho caso omiso a mi petición. No le importó mi caso. He visto que no hay justicia de parte de este gobierno, a pesar de las anomalías de mi expediente y las fallas al debido proceso. Hoy en día alcanzo mi libertad por beneficio, pero este estado, junto con sus funcionarios públicos, me ha negado mi libertad. En especial, quien le compete dar mi libertad, el gobierno y la jueza de nombre M. Guadalupe Flores Rocha, jueza de juzgado de ejecución de sentenciados. Por medio de esta huelga, exijo mi libertad por beneficio, porque mi integridad y mi vida están en peligro inminente sobre este COVID-19. Ya he pagado la supuesta condena, pues llevo 16 años con 3 meses y 18 días. Me falta 3 años y 9 meses por purgar. El Estado me ha estado secuestrando porque ya alcanzo mi libertad por beneficio. Ya basta de tantas injusticias del Estado y junto con sus funcionarios públicos. Segundo caso. La organización La Voz Verdadera de la Mate. Integrantes Germán López Montejo y Abraham López Montejo. Nosotros llevamos 9 años con 4 meses de estar privados de nuestra libertad injustamente y no hay señalamiento en contra de nosotros. Nunca se han presentado los presuntos ofendidos. En el Ministerio Público solo se dedican a prefabricar los delitos para exhibirse que están dando con los delincuentes, solo se dedican a torturar. Utilizan este método para que el que está detenido acepte los delitos. Eso fue lo que pasó con nosotros y somos víctimas de tortura. Hoy día seguimos presos injustamente de un delito que jamás hemos cometido. Por eso es que nos tiramos en huelga de hambre. Lo único que queremos es nuestra libertad por el mismo motivo que no hay señalamientos en contra nuestra. Y más aún por esta pandemia que está azotando a toda clase social. No más injusticias por parte del Ministerio Público y del Estado. Tercer caso. Presos por las injusticias de la Fiscalía del Estado. Mi nombre es Cristóbal Roblero Roblero. Debido a esta contingencia ha parado nuestros casos. Hago hincapié que revisen mi expediente y se me dé mi libertad inmediata, ya que yo me encuentro recluido en este centro penitenciario número 5. Estoy injustamente privado de mi libertad, ya que yo fui detenido en la ciudad de Bahía de Huatulco a raíz de un accidente automovilístico que tuve en el cual salí con fracturas múltiples en la pierna derecha y rodilla. Y ya en tanto en el hospital me notifican que supuestamente yo tenía una orden de aprehensión de hace 10 años y por un supuesto robo que yo no cometí y por el cual se me violentaron mis derechos como ser humano. Por eso exijo que se revise mi expediente y se me otorgue mi libertad inmediata. Por eso he decidido ponerme en huelga de hambre hasta que se resuelva mi situación jurídica. Cuarto caso. Presos por las injusticias de la Fiscalía de la Zona Altos. Nos dirigimos de manera respetuosa a las autoridades competentes a que se revisen nuestros expedientes y se nos devuelvan nuestras libertades que se nos fueron arrebatadas arbitrariamente con mentiras y tortura. Y a su vez con abuso de autoridad y violentando nuestros derechos por el comandante Hermenegildo Santos y Victorio Garcés Melo de la Fiscalía de la Zona Altos y junto con la Policía Estatal, ya que fuimos privados de nuestra libertad desde los días 25 y 26 de diciembre, vinculados a un delito de droga y torturados por 48 horas. El día 27, la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos visitó en las instalaciones de la Fiscalía. Al cumplir las 48 horas, nos dieron la libertad por ese delito en la carpeta de investigación número 4. Después se nos vinculó a otro delito por el cual me encuentro y nos encontramos recluidos en este centro penitenciario número 5, siendo inocentes. Por eso, hoy vamos a orillarnos a la huelga de hambre junto con las organizaciones que están a un costado del área de la enfermería. Nuestros nombres son Osman Alberto Espinales Rodríguez y Pedro Trinidad Cano Sánchez. Debido a esta contingencia, también nos quedaremos en plantón indefinido hasta obtener nuestras libertades. Las organizaciones La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera de la Mate seguimos nuestra lucha y tratamos de concientizar a más internos debido a esta pandemia, pues nos estamos enfrentando a un virus que somete implacablemente y ataca con nuestra vida. Por lo tanto, hemos dejado la pasividad y pasar a la acción. Es un paso para exigir nuestras libertades. En estos tiempos existe una necesidad para estar con nuestras familias. Estamos en tiempo de plantón indefinido, en tiempo de lucha y resistencia. Las autoridades solo nos han mentido y nos quieren embaucar. Por ejemplo, el día 27 de febrero, el subsecretario de nombre José Miguel Alarcón García nos ofreció una celda, lugar de espacio de lucha y abandonar nuestra trinchera de lucha que estamos a un lado del área de enfermería. Le aceptamos, pero bajo condiciones y firmas por la Comisión Nacional o Estatal de los Derechos Humanos. con la Fiscalía, la jueza M. Guadalupe y los y las defensoras del Fray Bartolomé de las Casas, pero hasta hoy no hubo acuerdos ni firmas. Se giró un oficio, pero hasta la presente fecha no han contestado. Por eso dejamos la pasividad y nos sumamos a esta acción. Por último, invitamos a las organizaciones independientes, tanto estatales e internacionales, a los y las defensoras de los derechos humanos, a seguir exigiendo las verdades, justicia y libertad a los y las presas políticas, presos y presas de conciencia y presos y presas en lucha. Uniendo nuestras voces y fuerza de los pueblos mexicanos, triunfarán las verdaderas justicias. La huelga la iniciaremos a las 9 de la mañana y culminaremos el día viernes 5 de junio del 2020. Respetuosamente, Adrián Gómez Jiménez, integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia. Germán López Montejo y Abraham López Montejo, integrantes de la organización La Voz Verdadera de la Mate. Presos por la injusticia de la Fiscalía, Osman Alberto Espinales Rodríguez, Pedro Trinidad Cano Sánchez, Cristóbal Roblero Roblero, Alexander Hernández Salazar, Wagner Maldonado García, se integra para que se le dé su libertad o un cambio de medidas cautelares más cerca de su familia, a 21 de mayo de 2020. Bueno, este fue el comunicado por parte de los compañeros allá en Chiapas. Al igual que ellos, en muchos países, en muchas prisiones, se sigue resistiendo y se busca la forma de mostrar estas injusticias con las que se viven, no solo por estar presos injustamente por delitos que no cometieron, sino también por las malas condiciones que se tienen en los penales. Sí, que bueno, como lo escuchamos en el comunicado, muchos de estos compañeros ya han estado bastantes años presos, ¿no? Se hablan de más de 10 años de estar presos y que bueno, algunos incluso pueden obtener esta libertad por ya haber cumplido esta condena en su mayor parte y que aún así, ante esta emergencia, pues no se les permite ese recurso que es legal y que tendría que ser así aunque no hubiera coronavirus ni pandemia y que pues todo este tipo de irregularidades jurídicas pues son las que también resuenan en todos estos casos, como lo decías, de estos compañeros de Chiapas, pero bueno, también de otras partes del mundo. Ahora recordamos también al compañero Machi Celestino allá en Chile. El 4 de mayo pasado acaba de reiniciar una huelga de hambre y pues llamamos a toda la banda a que se siga informando sobre estos casos en México y en el mundo de los compañeros y las compañeras presas y pues a poder hacer lo que esté dentro de nuestras posibilidades para apoyarles. En muchos casos también se puede donar, llevarles, tratarles de hacer llegar a los familiares de estos compañeros presos y las compañeras presas, pues a lo mejor productos de higiene, apoyos también económicos, pues los procesos jurídicos también conllevan un gasto económico fuerte. Bueno, pues hasta cartas, ¿no? Ya habíamos comentado en otros programas que también pues se les puede escribir a los presos y a las presas. Y pues que eso también es algo que les alienta a seguir, que les hace saber que no están solas y no están solos, que ellos y ellas sepan que también se les está pensando y que pues desde acá también se les apoya. Sí, muchas veces nos demuestran este tipo de acciones como las huelgas de hambre o las resistencias desde las cárceles con escritos buscando la manera de romper este cerco mediático y además pues estos muros de las prisiones, nos enseñan que hay que buscar la manera de resistir, ¿no? Inclusive a nosotros muchas veces ahora esto de quédate en casa, parece que es difícil, que cómo vamos a seguir la lucha desde la casa y así, y pues estos compañeros que están en una celda, que ya llevan muchos años presos, pues justamente encuentran las maneras de resistir, seguir con sus ideales, sirven muy bien de ejemplo para ver que la lucha continúa. Bueno, ya para finalizar, no nos queda más que agradecer a todas las personas que nos estuvieron escuchando en este noveno cadenazo. sigan en sintonía de estas radios libres, de estas frecuencias autogestivas. Ante el encierro, no nos quedemos calladas y callados ante estos intentos del gobierno por este aislamiento social. Practiquemos la compartición libre y el apoyo mutuo. Bueno, pues sí, nos despedimos con una última rolita. Lo que vamos a escuchar es la canción del grupo Terror y Miseria en su álbum El Arte de la Revuelta. Esto se llama Libertad. Y desde la cabina de Ajolote Radio, acá en Xochimilco, Ciudad de México, les damos la bienvenida y les dejamos con la banda de Costa Rica, allá en la radio 8 de octubre, Sembrando Semillas de Rebeldía y Organización. Les dejamos con ellas y ellos. Y pues nosotros nos escuchamos hasta la próxima. ¿Cuánto más vas a esperar para darte cuenta de la realidad? ¿No te das cuenta que la gente tiene hambre? La gente tiene hambre, hambre de